estamos con Claudio Napoli, quien es su gerente de proyecto y obra, a quien le agradecemos la paciente espera aquí, al lado de los switch, donde se dio encendido a esta iluminación. Claudio, ¿un trabajo de cuánto tiempo? Bueno, en realidad esto hace ya largos 3 meses que estamos trabajando en la iluminación del parque, desde que la municipalidad nos otorgó la obra, primero con una etapa de compra de materiales y después ya posteriormente con la propia ejecución de la obra, ¿no? ¿Hay una inversión aproximadamente de cuánto dinero aquí? Bueno, acá estamos hablando de alrededor de 1.600.000 pesos. No solo es iluminación lo que hemos hecho, sino que al parque también se lo ha dotado con algunos sectores de energía. Por ejemplo, un sector especial que tiene una potencia importante para todo lo que es el escenario. Otro sector para artesanos, donde tienen unos honguitos con salidas para cada uno de ellos. Y por último, en el sector del conocido aplauso al asador, también se ha dotado de posibilidad de tener tensión en diferentes puntos, ¿no? Para enmarcar esta obra de dotar al Parque Echeverri, de hacerle un centro de actividad. Sí, prácticamente hoy en el parque hemos iluminado lo que es la senda de Tuca, lo que es el estacionamiento, lo que es una iluminación general de seguridad a través de torres más altas, todo lo que es la zona del aplauso al asador, y también hemos dotado, tiene la posibilidad de cualquier espectáculo que se quiera hacer, no haya necesidad de tener que alquilar grupos o algo de eso. Se podría alquilar por un tema de seguridad si se llega a cortar el suministro eléctrico, pero tanto en la zona del escenario como en la zona del aplauso al asador, está preparado como para poder tomar tensión de este lado, ¿no? No sé si es su área, Claudio, también, pero ¿se viene en la instalación de las cámaras? ¿Ustedes están manejando esto? No es nuestra área, pero sí hemos colaborado con la gente que hace este trabajo, y en algunas de las torres, hoy ya se coloca una cámara, y ya después depende de la municipalidad si se querrán colocar más o no, pero se aprovechan las torres como para instalar ahí las cámaras de seguridad. Bien, ¿es por algo que se elige el color blanco para iluminar? Bien, ahí tenemos un tema de reproducción de colores, ¿no es cierto? El tema de la luminosidad, lo del tipo de luminaria, estas luminarias son de mercurio, y generalmente se trata de iluminar los parques o los pasillos importantes con este color, porque resalta el verde. El otro tipo de luminaria, que es el de sodio, es una luminaria de alto rendimiento, y no resalta tanto los colores, y tiene otra función principal, que es bajar el consumo. Pero acá, lo importante era que el parque quedara muy bien iluminado. Por eso se eligió este tipo de color. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está la palabra de Claudio Napoli, subgerente de proyecto y obra de Copeléctrica.